Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿cómo está todo por ahí? Contame bien, un poquito. Jorge, decir que hace calor es reiterativo, ¿no? Sí, no es original, por lo menos, no es original. No, claro que no, y la verdad que menos mal, ayer hablábamos que podía ser en el salón de actos, menos mal que esta asunción de Herode Ruiz, quien va a ser el nuevo jefe de policía de Maldonado, partido de esta jornada, se va a estar desarrollando por Sarandí, por 18 de julio, esquina, no, al revés, 25 de mayo, esquina 18 de julio, ahora sí. Aquí frente a la jefatura, porque sería un imposible que toda esta cantidad de gente pudiera... Lo habíamos hablado. Por eso, la verdad que es muy atinada esta realización de aquí. Llega el ministro en minutitos, estamos haciendo todos el espacio para que ingrese con su vehículo hasta casi frente a la puerta, te diré. Nosotros hemos estado 25 minutos reloj para estacionar, Jorge. El tránsito hoy está bastante congestionado en los alrededores del centro de Maldonado. El alcalde Andrés Rapetti, quien está con nosotros, asiente en este momento porque ha sido muy difícil, y el comentario de todos, estacionar en esta jornada aquí cerca, por lo menos en inmediaciones. Nosotros nos quedamos en el campus de Maldonado, más o menos. Sí, bien. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día, Karina, Jorge, buenos días a toda la audiencia. Sí, vamos, nos dejamos a 5 cuadras de aquí, que refuerza también la necesidad de seguir trabajando con el tema de la regulación del estacionamiento, sobre todo cuando vienen estas instancias, es cuanto más en claro quedan, ¿no? Andrés, un día importante para la ciudad de Maldonado, pero también para lo que respecta al municipio, más que nada teniendo en cuenta de la manera en que se ha estado trabajando con Julio Pioli, el ex jefe de policía, en lo que son todas estas reuniones de seguridad, de convivencia y seguridad ciudadana. Sí, muchísimo hemos trabajado. Es parte del rol de los municipios, además, ¿no? Esa, no solo la cercanía con el vecino, sino fomentar la cercanía de otras instituciones con el vecino. Uno de los roles que asumimos desde el municipio fue acercar también a la institucionalidad policial a los vecinos. Y por eso que empezamos a trabajar, a retomar, no lo que se llamaba las viejas mesas de seguridad y convivencia, le llamábamos algo más informal, rondas de seguridad y convivencia en los distintos barrios donde vecinos estaban inquietos y nos querían hacer planteos, a veces planteos combinados de seguridad, de cuestiones que pueden ser competencia del municipio, de la intendencia, y otras que son propias de la policía. Pero como sea, a la policía le sirvió que el municipio hiciera ese vínculo a nivel barrial. Hicimos más de 15 rondas de seguridad y convivencia en distintos barrios, y el último día, la última ronda, que para nosotros fue una feliz noticia, que los vecinos directamente establecieron contacto con las autoridades policiales y organizaron ellos mismos la ronda sin necesidad de intermediación del municipio, que era un poco lo que buscábamos, generar ese acercamiento y que después las cosas fluyan solas y que no siempre se esté recurriendo al municipio para establecer ese concepto de cercanía. Que bienvenido, estamos a las órdenes, tenemos un calendario de barrios todavía para seguir trabajando. Pero ya el otro día en Los Aromos, por ejemplo, los vecinos se reunieron directamente con la policía y nos invitaron. O sea que no fuimos organizadores, y eso habla de una salud en la convivencia, ¿no? Bien. Herode Ruiz es conocido por todos. ¿Ha tenido también algún intercambio contigo? ¿Cómo ves esta asunción? Bien, o sea, hemos trabajado muy bien con Pioli. Tuvimos un buen vínculo con Herode Ruiz. No tuve la posibilidad de tenerlo como alcalde, pero sí que conocí su... Como jefe. Con el ex jefe y nuevo jefe ahora. Nosotros desde el municipio siempre estamos para colaborar con quien esté al mando, pero tanto el jefe saliente, con quien trabajamos bien, como el entrante, tenemos las mejores expectativas, porque el diálogo en estos casos es fundamental, y pueden haber carencias en cuanto a la policía en algunos lugares, en otros se hace un gran esfuerzo, siempre acompañamos las graduaciones de los policías que se están sumando para incrementar el patrullaje. El otro día acompañamos a los policías más destacados en el último trimestre, acompañamos las graduaciones, es decir, tratamos de generar ese vínculo entre instituciones que es fundamental, porque ellos también se apoyan en nosotros y nosotros nos apoyamos en ellos, porque en la seguridad de la gente, en la tranquilidad, en la conformidad, también hace a nuestra gestión, no nuestra responsabilidad, pero sí tratar de ayudar en todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Jorge. Andrés, buen día. Buen día, Jorge. Andrés, en esta nueva etapa, en lo que tiene que ver con la seguridad del departamento, y teniendo en cuenta los antecedentes que has mencionado en esta charla de reunión con diferentes representación de los barrios de la ciudad, ¿tenés en mente allí hacerle algún planteamiento en particular a Herodes de forma de trabajar con las comisiones barriales de aquí el MAS? No un tema puntual, porque nosotros vamos a mantener una línea de trabajo que es la misma que veníamos haciendo cuando estaba Pioli, que es en definitiva, si la jefatura de policía es receptiva a otros niveles de gobierno, como puede ser intendencia y municipio, que claramente lo han sido y doy por descartado que en el caso de Ruiz también va a ser así, vamos a seguir trabajando juntos. Cuando nosotros tenemos un problema, los vecinos nos plantean cuestiones de vinculadas a inseguridad, alguna ola de robos en los barrios, nosotros venimos, hablamos con la policía, tratamos de interceder para tratar de solucionarlo. Muchas veces los vecinos, por ejemplo, cuando hacemos las rondas comunes, nos piden a veces refuerzo de luminarias. Eso no es responsabilidad de la policía, eso es responsabilidad de la intendencia, y nosotros como municipio tratamos de interceder, porque muchas veces en la reiluminación de las zonas también menos oscuridad, menos probabilidad también de malvivientes. Entonces ahí llega un momento donde empezamos a interactuar de forma conjunta, ¿no? Hay barrios que piden cámaras de seguridad, les explicamos cuál es el criterio de distribución de las mismas, pero también la solicitamos, y bueno, no es una decisión del municipio, pero nosotros la pedimos en nombre de los vecinos y se verá si es pertinente o no. Pero sobre todo en cuestiones de iluminación, es importante. Ayer tuve una recorriendo con los vecinos de la Silvia, una organización que está en Punta Ballena, jurisdicción del municipio de Maldonado, que lo que nos solicitaban no era una ronda de seguridad y convivencia con la policía, sino un refuerzo de luminarias. Entonces no es necesario ir con la policía ahí, sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a tratar de interceder para ver si logramos eso. Es decir, ese es el trabajo conjunto, ¿no? Muchas veces articular con ellos en cuestiones de seguridad, en espectáculos públicos, servicios 222 en nuestra feria, en nuestro mercado central, los predios feriales los gestiona el municipio. Es una tarea de cercanía, estar y ver de qué forma nos podemos complementar. Para nosotros va a haber una continuidad y damos por descontado que la gestión de Herodes Ruiz, tanto como la de Pioli, va a tener mejor vínculo con el municipio y obviamente también con la intendencia, ¿no? Que somos todos aliados estratégicos para lograr un mejor nivel de vida de la población. Bien, Andrés, mencionabas allí mercado central. No sé si está empezando el acto. Y si no, te pido en una breve síntesis. Lo vamos a liberar, ¿no? Bueno, vamos a liberar, dale. Lo liberamos, pero déjame a mí. El Cuartel de Dragones este domingo, Día del Niño, Mercado Central, va a estar espectacular. Nos vamos a tener que correr con Karina porque nos van a pisar, sí. Que creo que está llegando el ministro aquí. Sí, lo despedimos, Andrés, le agradezco.